contenido y informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Cordial saludo, arrancamos el inicio de este noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Gracias a todos por estar siempre conectados a estas señales a las que se suma la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. Hoy vamos a contarles también información cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todo el país. La capital de los ecuatorianos amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 7 grados. Ahí está esto para que usted lo tome en cuenta, parcialmente nublado, probabilidad de lluvias en un 20%. Hoy habrá intenso sol, así que estas recomendaciones es para que usted al momento de salir de su casa tome las precauciones necesarias. Utilice su bloqueador, su parasol, todo lo que tenga usted en su casita para poderse proteger de los rayos del sol. Y de inmediato nos vamos para conocer algunas novedades en el tránsito mientras usted está circulando por las vías de la capital de los ecuatorianos, recordándoles que el pico y placa ya inició y corresponde a los dígitos 5 y 6. Darío. Saludos cordiales amigos, estamos ya cerrando esta corta semana, estamos en el miércoles 31 de octubre, cerramos el mes, cerramos la semana debido a que ya estamos listos para irnos a un feriado correspondiente al festejo del Día de los Muertos y también la Independencia de Cuenca. En cuanto al tránsito, a la movilidad, tenemos algunas novedades, queremos señalarles que están ya activados los contraflujos en varios puntos de nuestra ciudad, en la avenida Mariscal Sucre, desde el sector de los túneles hasta el sector de Miraflores, lo propio para las personas que vienen del Valle de los Chillos por la avenida, por la autopista General Rumiñahui, la avenida Velasco Ibarra, hasta el Coliseo General Rumiñahui, y también para las personas que vienen desde Tumbaco y también Cumbayá, por la avenida Interoceánica, el túnel Guayasamín, esas son las vías por las cuales puedes llegar a la ciudad de Quito. Teníamos un accidente sobre la avenida Simón Bolívar y en el sector de Guápulo. Ahorita ya está habilitado el tránsito en ese espacio de la ciudad, así que no tenemos novedades e inconvenientes en esa parte de la ciudad. Para el día de mañana ya estamos en feriado y la Policía Nacional del Ecuador ha dado a conocer a través de su cuenta de Twitter que estarán realizando contraflujos para los vehículos que salen de la ciudad con diferentes destinos. Habrá un contraflujo de 9 horas que se ejecutará en la avenida Panamericana Sur este jueves 1 de noviembre durante el primer día de feriado. La modificación del tránsito se realizará en el sentido norte-sur. Todas las personas que salgan al sur tendrán ese contraflujo y será desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Lo propio sucederá para el sábado 3 de noviembre, pero este durará 5 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 12 horas, y esto es para reducir el tiempo de traslado de quienes viajen por la avenida Simón Bolívar o también por la avenida Pedro Vicente Maldonado. Este contraflujo continuará en las rieles de Tambillo, por lo que el acceso a la altura del semáforo permanecerá restringido. La ruta alterna en ese sector será el intercambiador de Amaguaña. Ahí tienen esas novedades para las personas que ya tienen prevista su ruta para el día de mañana, aquellos que salgan de la ciudad de Quito rumbo a distintos destinos. Puede ser Cuenca por sus fiestas de independencia, reunirse con sus familiares en este Día de los Muertos, o también tomarse un tiempo para visitar los diferentes atractivos culturales, naturales que tiene nuestro país. Y también vamos a compartir con ustedes un boletín que circula o hace circular la prefectura de Pichincha, quienes dicen que con la finalidad de evitar accidentes de tránsito y precautelar la vida de los usuarios que circulan en este feriado por las vías de Aloa, Cunión, de Toachi, Calacalí, Río Blanco, la prefectura de Pichincha realizará el operativo Cero Accidentes desde el 31 de octubre al 4 de noviembre de este año. 6 puntos de auxilio inmediatos se ubicarán a lo largo de la vía Aloa, Unión de Toachi, mientras que en la vía Calacalí-Río Blanco serán 9 puntos, los mismos que contarán con los servicios gratuitos de ambulancias, grúas, unidades de rescate, equipo caminero, asistencia médica y mecánica con personal especializado y vehículos con radiocomunicación integrada. La prefectura de Pichincha, además a través de una cadena radial, mantendrá informada a la ciudadanía sobre el estado de las vías. Podrá escuchar los reportes desde Radio Pichincha Universal y también se retransmitirá por las radios Saracay 100.5 y Vigía 95.5. Así que ahí están invitados todos también para que estén pendientes, así como también de las redes sociales de ECU 911, donde se podrá conocer novedades. Pero sí queremos decirles a ustedes, amigos, amigas, que no hay que esperar que existan novedades en las carreteras. Por favor, todos los que van a conducir, hagámoslo con mucha precaución. Baje los límites de velocidad. Por favor, deje de estar zigzagueando en las vías. Coja una vía, tómela esa. Si nos toca esperar, no nos queda más perder un poquito el tiempo, los minutos, pero usted llegará sano y salvo a ese destino que se ha propuesto. En la página de ECU 911, al momento, hace una hora, se publica que desde el Centro Zonal ECU 911 Quito, las vías de Pichincha, Napo y Orellana están operativas por completo. La invitación que nos hacen el día de hoy es que se deje a un lado el teléfono celular mientras usted conduce. 7:07 a.m. Tiempo para irnos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La fábrica Imbabura será la sede de la Feria Internacional del Cuy. Estudios confirman que el uso del cacao en Ecuador se realizó miles de años antes que en México y Centroamérica. La 26ª Cumbre Iberoamericana será el 15 y 16 de noviembre en Guatemala. Ministra Cordero expone sobre políticas de Ecuador en el Foro Mundial de Inversiones, reinventando la inclusión. El ecuatoriano Mario Alejandro Heredia es galardonado por investigación de sostenibilidad. El 31 de octubre se conmemora diferentes actividades nacionales e internacionales. Este martes se desarrolló en la Casa de la Cultura la rueda de prensa sobre comunicación y gestión cultural. Libro Canto Desenterrado, recopilación de trabajo intelectual de poetas chilenos y ecuatorianos, se presentó en la Casa de la Cultura. Y en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, arrancó ya Panorama de Cine Iberoamericano. El artista latacungueño Milton Alajo presenta esta noche su obra, Una mirada en el tiempo. La muestra pictórica de José Bastidas recorre el Oriente Medio. Cientos de estudiantes presenciaron la obra Los Cuadernos de la Tierra, interpretada por el Teatro Ensayo. Tambores y otros demonios cierran octubre con Hopitaki, el paseo de la muerte. 7:09 y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con la presencia de varios actores y gestores culturales. Entre ellos, ¿quién estará, Darío? El primero en acompañarnos será Juan Carlos Changuzzi y estaremos hablando sobre Guaira, Japo Andes, un evento que está próximo a desarrollarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el 10º encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018, ya está por acercarse a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en diferentes salas donde se realizará esta presentación. Así que los detalles los estaremos conociendo de la organizadora, coordinadora de este evento, Susana Nicolalde. Eso es todo lo que les podemos ofrecer en estos 120 minutos de programación. No se olvide que nos escuchen 100.9 FM y 940 AM. La hora exacta ya nos marca 7:11. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y con esta musiquita les decimos que Ecuador está de fiesta porque este 31 de octubre se celebra el Día del Escudo Nacional, insignia sagrada que nos permite identificarnos como pueblo ecuatoriano, con dignidad y el sacrificio. Este símbolo de gallardía, altivez y hermandad que se forma con todos los componentes que son parte del país, añadiendo su cultura, sus raíces y diferentes atractivos del Ecuador. Efectivamente, el 31 de octubre se celebra oficialmente el Día del Escudo Nacional de Ecuador, debido a que en 1900 el Congreso del Ecuador adoptó este símbolo patrio. Este día se conmemora la insignia que nos une y nos identifica como ecuatorianos y ecuatorianas, del sacrificio del pueblo que defendió su soberanía con dignidad y con una visión de justicia social y equidad, símbolo que guarda la grandeza espiritual de la patria, el heroísmo de nuestros pueblos, representa el honor y la justicia y el espíritu emprendedor de su gente. Vamos a contarles breves datos sobre la historia de este importante símbolo de nuestro país. El escudo de nuestro país ha tenido varios cambios que van desde el año de 1820 con la independencia de Guayaquil hasta el año 2003. El Congreso de 1900 y el presidente Eloy Alfaro legalizaron el escudo que fue diseñado por Pedro Pablo Traversari, que fue oficialmente aprobado por el Ministerio de Educación en 1916 para ser utilizado en el sector educativo. En el año 2003 se realizan ajustes al diseño del escudo, pero manteniendo la esencia que nos identifica. Bueno, ahí tenemos que este 31 se celebra el Día del Escudo Nacional, pero también queremos contarles otra de las actividades que algunos ecuatorianos también la celebran, como es el aspecto internacional del 31 de octubre, donde se festeja Halloween, tradición que desde sus inicios se ha ido extendiendo a todo el mundo. Halloween es la contracción de All Hallows, Evo o Víspera de Todos los Santos. Esta fiesta se celebra en países como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido. Además que el atractivo de esta celebración es el famoso truco o trato. Otra obra de que destacar en esta fecha es la primera película de dibujos animados lanzados por el británico John Stuart con Sulfin Humorus. que tiene ya 112 años desde su aparición esta película. Así que tenemos ahí todos estos detalles que recordar el día de hoy. Y tenemos más hechos. En salud también se menciona que en 1798 John Dalton descubre la enfermedad de la vista llamada discromatopsia. Así se llama, o ceguera de los colores. Así que hoy es un día para recordar diferentes hechos y también para festejar a una santa ecuatoriana, y es que hoy cumple 400 años de su natalicio, y estamos hablando de Ana María de Paredes Flores, conocida también como la Santa Mariana de Jesús. Ella nació el 31 de octubre de 1618 en la denominada por entonces Real Audiencia de Quito. Pertenecía a la monarquía católica, su padre fue el capitán Jerónimo de Paredes Flores y gran nobles, y su madre la aristócrata Mariana Jaramillo. A temprana edad dio muestras de una precoz vida religiosa y caridad hacia los pobres. Todos conocemos el legado de Santa Mariana de Jesús, así que hoy también le deseamos un feliz cumpleaños a esta santa ecuatoriana. Así es, y bueno, Darío, permíteme retomar y decirte, tú dijiste, hoy es el día también de la discromatopsia, el uso de los colores, que se lo conoce también como daltonismo, ¿no? Donde hay la identificación de ciertos colores. Así que para todas las personas que tienen esta dificultad, este problema, bueno, ahí está. También se celebra este gran día para la toma de conciencia, para todas las personas que hacen el uso del color o manejan colores para ponerlos en ciertas señaléticas, en ciertas también redes sociales, a tomar en cuenta que hay personas que no siempre podemos ver ciertos colores o combinaciones de ciertos colores. Yo estoy inmiscuida dentro de eso, mi querido Darío. Bueno, entonces un feliz día para todas las personas que tienen el daltonismo en este 31 de octubre. Con esto, pues ahora sí nos vamos con el desarrollo de la información. En el país. Vamos ya con la información del país. 7:17 a.m. Usted se informa con Zona Cultura. Por segundo año consecutivo, el Complejo Cultural Fábrica Imbabura será la sede de la Feria Internacional del Cuy, que se desarrollará del 1 al 3 de noviembre y que busca atraer a 20.000 turistas de todos los rincones del Ecuador y países vecinos. La primera feria del Cuy se realizó el año anterior y contó con la participación de 20 emprendedores que elaboraron diferentes platos con el Cuy como ingrediente principal. Muchos de estos emprendimientos están en Chaltura, parroquia del Cantón Antonio Ante, conocida como la capital nacional del Cuy. Tomando en consideración el éxito de la primera edición, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante y la Corporación Producayambe, organizadores del evento, invitaron a expositores de Colombia y Perú a participar en la feria que este año se torna internacional. Edgar Flores Pasos, director ejecutivo del Complejo Cultural Fábrica Imbabura, entidad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, destacó que es importante apoyar estas iniciativas que buscan fortalecer el patrimonio gastronómico del Ecuador y de manera especial de Antonio Ante, reconocido por su rica gastronomía. Hoy interviene Colombia a través del departamento de Nariño y Perú con Cajamarca. Aspiramos a recibir alrededor de 20.000 personas el 1, el 2 y el 3. La agenda de la feria incluye un seminario internacional, talleres, cocina en vivo, la elección del Cuy Supremo, que consiste en premiar al Cuy más grande de la feria, y el Fashion Cuy, uno de los eventos más esperados por los lugareños, pues es la oportunidad de mostrar hermosos diseños con los que visten a los cobayos. Flores informó que diferentes espacios del complejo cultural estarán dispuestos para el desarrollo de la feria. Bueno, en primer lugar, el Ministerio de Cultura y Patrimonio brinda su escenario en donde el patrimonio gastronómico del Cuy es un alimento andino, como ustedes saben, y es alrededor de este plato que gira toda la feria. Es la producción moderna del Cuy, producción ya dentro de fabricación de algunos productos cárnicos a través del Cuy, y también todos los platos deliciosos que tiene nuestro país, como el Cuy de Loja, el Cuy de Cayambe, el Cuy de Imbabura, el Cuy de Pasto, todo lo que constituye el Cuy como elemento principal de la gastronomía de este encuentro. Con esta feria se pretende revitalizar este encuentro para fortalecer el patrimonio y la productividad del sector. Bueno, ahí tenemos esa importante invitación a conocer la Feria Internacional del Cuy, ya del 1 al 3 de noviembre allá en Imbabura. Así que las personas que le gustan este plato, le gustan de saber más sobre este tipo de gastronomía, ahí tienen la oportunidad. El Cuy en la fábrica Imbabura. Queremos hacerles la cordial invitación para un evento que se denomina el concierto junto a Quinta Esencia y Nuevo Amanecer. Ellos presentan música de la tierra. Se realizará este concierto el próximo viernes 9 de noviembre a partir de las 7:30 de la noche. Hay un costo por esto, es de $5. Nosotros tenemos pases de cortesía para las llamadas telefónicas al 2220-966. Puede llamar, déjenos sus datos y le hacemos la entrega de estos pases de cortesía para que pueda irse con su familia a este concierto denominado Música de la Tierra junto a Quinta Esencia y Nuevo Amanecer. Ahí tenemos esa invitación, 2220-966, marque y le hacemos llegar estas cordiales invitaciones, los pases de cortesía. Vamos con la información. La 26ª Cumbre Interamericana será el 15 y 16 de noviembre en Guatemala, cuya cumbre tiene como lema Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. La Secretaría General Iberoamericana presentó junto al colectivo artístico español Boa Mistura un mural en Madrid que visibiliza el importante papel de los 22 países de Iberoamérica para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible adoptados por las Naciones Unidas. En este mural se destaca la frase «Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos». La campaña tiene como objetivo mostrar lo que los ciudadanos y las instituciones de toda Iberoamérica ya están haciendo para que la región sea más próspera, inclusiva y sostenible. El mural usa los 17 colores de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para ponerlos nuevamente en el centro de nuestra atención y enviar el mensaje de que Iberoamérica puede llevar el liderazgo de este tema y está conformado por elementos representativos de cada país de la región. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible serán el tema central de la 26ª Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en la Antigua Guatemala el 15 y 16 de noviembre y cuyo lema será Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y a esta hora de la mañana vamos a establecer un contacto telefónico. Nos vamos hasta la UCI, donde se encuentra la compañera Yolanda León del Ministerio de Cultura, y hoy tiene importante información que compartirnos en un evento que se desarrolla por parte del Ministerio de Cultura, en la que realizará el reconocimiento a los gobiernos autónomos descentralizados por esa labor hacia el arte y hacia la cultura. Buenos días, Yolanda, gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días, Laura. En verdad, aquí en Alausí hoy se desarrollará un evento muy importante con los gobiernos autónomos descentralizados, porque el Ministerio de Cultura y Patrimonio, conjuntamente con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, reconocerán a los municipios que han trabajado a favor del mantenimiento, la preservación y la difusión del patrimonio cultural. Este acto tendrá lugar durante todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estarán presentes los municipios, todos han sido invitados. El anfitrión, el municipio de Alausí, está listo también para recibirnos. Esta gestión de descentralización, digamos, de transferencia de competencias a los municipios en la gestión del patrimonio, inició formalmente en el 2015. Ahora se trata de que los municipios presenten, 13 municipios presentarán proyectos que van a demostrar cómo hemos avanzado en la gestión del patrimonio cultural en el ámbito descentralizado. Entonces se presentarán 13 proyectos de diferentes cantones del país que muestren cómo está gestionándose el patrimonio cultural. El cantón Quijos, el cantón Alausí, el cantón Pedro Moncayo, el cantón Archidona, Cotacachi, Nabón, el cantón Durán, Ibarra, Tulcán, Riobamba, Quito, Cuenca, serán los representantes de esos cantones que presenten sus proyectos a los asistentes y finalmente en el evento de la tarde se realizará este reconocimiento a los municipios con la entrega de un diploma, de un certificado que avala justamente ese avance de gestión por parte de los municipios. Yolanda, es decir, que asistirán los municipios que usted nos ha nombrado o también están invitados todo el país para que conozcan cómo está desarrollando esta labor. Así es, justamente el Ministerio de Cultura y Patrimonio, con el objetivo de reconocer los modelos de gestión enfocados a la conservación, protección y divulgación del patrimonio cultural, en este proceso de transferencia de competencias, justamente ha convocado a los municipios para que expongan en este año, digamos, el tema de relevancia en su gestión. Para el próximo año convocará con otros temas y así pues también el Ministerio promueve la conservación del patrimonio cultural para que los municipios asuman su competencia y lo vayan consolidando al interior de la gestión municipal. Yolanda, ¿y cómo está el ambiente allá en Alausí para aquellas personas que de pronto van a viajar este feriado? Está un sol, está muy bien el ambiente, la gente aquí está también con los brazos abiertos, muy comprometida con estos temas y dispuesta a recibir a todas las personas que se acerquen en este feriado por este sector. Bueno, entonces la invitación, Yolanda, para que el público se dé cita hasta la UCI y pueda conocer sobre estos proyectos que presentarán algunos cantones y también el reconocimiento por esa labor que vienen desarrollando ya algunos municipios desde el año 2015, como usted nos acaba de indicar. Así es, está invitada la ciudadanía, desde luego, acá en la UCI, aparte de los municipios, desde luego, pues la ciudadanía que es, digamos, la beneficiaria de toda la gestión, por un lado, y por otro lado también es un juez importante, digámoslo así, en cuanto a observar y valorar la gestión que realizan las entidades del Estado. Queremos agradecer la participación de Yolanda León, quien está en Alausí precisamente para este evento y para habernos compartido este reporte de lo que sucederá el día de hoy, el reconocimiento a los gobiernos autónomos descentralizados por la conservación, difusión cultural que ya han tomado esta competencia desde el año 2015. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias también. Un buen día. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. El uso del cacao en las culturas Mesoamérica siempre ha estado presente al punto de pensar que eran los pioneros en su uso. Sin embargo, un estudio científico revela que las culturas de Ecuador fueron las pioneras en su uso. El cacao, desde su descubrimiento, ha sido explotado con fines comestibles, medicinales y mágicos. Es en las culturas mesoamericanas y también de México en donde este producto adquiere gran relevancia luego de que los conquistadores españoles conocieran de sus atribuciones y las esparcieran por el mundo, bajo el nombre de chocoalt, que luego se derivaría en chocolate. Por la importancia que estas culturas le dieron a este fruto, reflejado en monumentos, se les atribuía la domesticación de la planta. Sin embargo, un estudio presentado este lunes 29 de octubre por el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronomía para el Desarrollo muestran que el 30% de una muestra de 220 cerámicas del sitio arqueológico de Santa Ana, Florida, ubicado en las laderas inferiores de la cordillera andina en el sur del Ecuador, contenían teobromina, un componente de las semillas del cacao. Estas muestras arqueológicas datan de hace 5.300 años, mientras que la muestra más antigua de Centroamérica son de 3.900 años. En la región hallada donde fueron halladas estos vestigios, fueron ocupados por los Mayo Chinchipe, una de las culturas amerindias más antiguas de la región superior de la cuenca amazónica, conocida hasta la fecha. Todavía perduran restos de casas y un sitio ceremonial. Según el estudio publicado en la página de la revista Nature Ecology and Evolution, los indios de la Amazonía utilizaban las semillas del cacao como ofrenda funeraria y como comida diaria. Tenemos ya las 7 de la mañana con 31 minutos y antes de irnos a la pausa les recordamos a ustedes que este jueves 1 de noviembre habrá contraflujo en la Panamericana Sur desde las 5 hasta las 2 de la tarde, desde el sector de Tambillo hasta el obelisco de Aloha. Ahí está, entonces tome en cuenta si usted va a salir en horas de la mañana para que no tenga inconvenientes. Si hay este contraflujo, pues imagínense ustedes quienes vienen desde el sur hacia la capital, pues tendrán que tener mucho ojo en el momento de ya tomar esta vía, como les recordamos, desde el obelisco hasta Aloha. Bueno, vamos a la pausa y ya regresamos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ballet Nacional del Ecuador presenta Copelia. La divertida historia de una muñeca de tamaño humano y su creador, el Dr. Coppelius, fabricante de juguetes que vive en una colorida y alegre aldea, causando confusión entre sus habitantes. 34 bailarines estarán en escena, dirigidos por el maestro Rubén Guardera. Venga y descubra el final de Coppelia en su última presentación del año, el 6 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retire los pases en la Manuela Bascal, N40-63 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche, en la Metrodanza, de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Copelia. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tu casa. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de... Los Cuadernos de la Tierra. El gran poema de Jorge Enrique Adún. Pues sí. La historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. esa vez no hubo entre mis dedos más dolor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas mías, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con la información, ya son las 7:36. El doctorando Mario Alejandro Heredia Salgado fue galardonado por el Ministerio Federal de Educación e Investigación con el premio Green Talents por sus esfuerzos en la investigación de sostenibilidad, esto en Portugal. El premio incluye estadías de investigación e intercambio científico en Alemania. Mario Alejandro Heredia cursa actualmente estudios en la Universidad de Aveiro, Portugal, en el marco del programa de PhD Sistemas Energéticos y Cambio Climático. Además de su actividad científica, Mario Alejandro Heredia fundó el Startup Andes Bioenergy, el mismo que pone en práctica diferentes procesos innovadores de conversión de biomasa en distintas formas de energía. Desde el 2009, el Ministerio Federal de Educación e Investigación premia a jóvenes investigadores y científicos emergentes en el marco del concurso internacional Green Talents. Y este año fueron premiados 25 científicos entre 736 candidatos de 102 países, dos de ellos oriundos de Ecuador. Esta es la primera vez que un ciudadano ecuatoriano ganó el premio. En la casa. Y ya estamos en el segmento En la Casa, 7:38. Le repetimos la hora porque la puntualidad es muy importante. 7:38. La tarde de este martes, 30 de octubre, se desarrolló en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la rueda de prensa sobre comunicación y gestión cultural comunitaria. Todos los temas presentados por las autoridades incluyeron un panel informativo. Este trabajo de comunicación y cultura está dentro del tercer encuentro latinoamericano de gestión cultural comunitaria. Ayer en horas de la tarde, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su sala Benjamín Carrión, se desarrolló el evento Prensa y Panel Comunicación y Gestión Cultural Comunitaria, un evento desarrollado entre artistas, autoridades, gestores culturales y, por supuesto, todos los involucrados en el arte y la cultura. Se estableció durante este evento un eje de trabajo de comunicación cultural, todo en base al tercer encuentro latinoamericano de gestión cultural comunitario, que se realizará en el mes de octubre del año 2019, un evento que estará abierto a todos los gestores culturales de varias ciudades del país y que, por supuesto, la sede será la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura está involucrado en cuanto al tema de medios de comunicación, pues considera que cumplen un papel muy importante en varias de las decisiones en cuanto a temas económicos, políticos, reformas sociales y, por supuesto, el tema cultural dentro de todos estos parámetros. La Casa de la Cultura, las universidades y los gestores culturales unen sus esfuerzos para el desarrollo del tercer encuentro latinoamericano de gestión cultural comunitaria. Desde la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura acompañamos este evento. El primero en tomar la palabra fue Carlos Páez, director de fomento artístico de esta institución. Él destacó la importancia que tiene este evento y los apoyos recibidos. Esa necesidad hizo que la Dirección de Planificación generara varios talleres de formulación de proyectos, y la fortuna y las amistades nos han traído a Roberto Guerra, una persona que ya conocen después de estos dos días y que es para nosotros un gusto tenerle aquí compartiéndonos un poco de su conocimiento. Y bueno, como esto apenas es el inicio de todo lo que tenemos que generar dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el encuentro vamos a realizar conferencias, paneles, exposiciones publicitarias, ferias gastronómicas y artesanales y presentaciones artísticas. Desde la academia habló Laura Falseri, PhD docente de la carrera de Antropología de la Universidad Salesiana, además es coordinadora en maestría de gestión cultural. Desde su lado destacó la importancia del trabajo en conjunto para lograr objetivos grandes. Es importante la parte académica, es parte del comité académico de este congreso, pero hoy quería también subrayar que este es un trabajo en conjunto, que no es un trabajo solo de las instituciones, aquí estamos los tres, y no es un trabajo solo de las instituciones o solo académico, es un trabajo que hay que hacer en conjunto con lo comunitario, ¿no? Aquí hablamos de gestión cultural comunitaria, entonces esta es la importancia. Tenemos que trabajar en conjunto, tenemos un año, que no es mucho. Para armar un congreso internacional, un año es muy poco. Roberto Guerra, escritor y conferencista, quien estuvo dos días en la institución brindando su taller sobre diseño de proyectos culturales comunitarios, puntualizó el agradecimiento especial a todos quienes ponen de parte para lograr, en el año 2019, la realización del tercer encuentro latinoamericano de gestión cultural. Muchas gracias en primer lugar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la Universidad Politécnica Salesiana, al Movimiento de Cultura Viva Comunitaria, al Ministerio de Cultura, que hasta ahora han dicho presentes en colaborar con esto que se está anunciando. Yo quisiera partir por ahí. Estamos muy contentos como Red Latinoamericana de Gestión Cultural. Traigo el saludo de la Junta Directiva, que agrupa instituciones, universidades, organizaciones culturales de México, de Colombia, de Ecuador, por cierto, de Argentina, de Chile, y también un miembro honorario que estaba en el comienzo de España, constituye en ese colectivo. A todos ustedes y, en primer lugar, de gratitud. Finalmente, la directora de comunicación de la Casa de la Cultura, Valeria Salazar, agradeció a los asistentes y medios de comunicación por su visita y reiteró las formas de comunicación que se tienen para este tercer encuentro. Se anuncia público del tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural que se realizará en Quito, Ecuador, y su sede será la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Decirles también que cualquier información que ustedes tengan pueden también accederlo a través de nuestra página web casadelacultura.gob.es y del Congreso, congresolgc.es. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7:43 a.m. Este martes, la Sala Joaquín Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la presentación del libro de poesía ecuatoriana chilena Canto Desenterrado, recopilado y desarrollado por Andrés Germán. En contexto general, este libro es una muestra del trabajo intelectual de poetas que comparten y conjugan su escritura apostando por la comunicación poética de todo lo que conocemos como territorio latinoamericano. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó este martes 30 de octubre en horas de la noche el lanzamiento del libro denominado Poesía Chileno-Ecuatoriana, Canto Desenterrado, una antología de poesía. Este libro reunió a exponentes de Ecuador como Raúl Arias, Violeta Luna, Simón Zavala, Elsie Santillán, Sara Vanegas, Catalina Sojos, Gabriel Cisneros y Javier Oquendo. Del lado chileno estuvo Soledad Fariña, José Ángel Cuevas, Carlos Cosiña, Elvira Hernández, Verónica Sondek, David Añiller y Óscar Saavedra. Canto desenterrado es una muestra del trabajo intelectual de poetas que comparten y conjugan su escritura apostando por la comunicación poética de este gran territorio latinoamericano. Contiene un trayecto de épocas y voces que impulsan a cuestionar las naciones objetivas y subjetivas que se paralizan en el territorio formal. Este es un medio para unir talento, escritura, obra y territorio. El lanzamiento del libro, publicado bajo el sello editorial chileno Hilos de Luz, Colección Zenit, contó con la presencia de varios de los poetas ecuatorianos y chilenos que constan en este libro, además del cuerpo diplomático de Chile y Ecuador. Desde la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, conversamos con Andrés Germán. Él detalla lo que significa la presentación de este libro y la historia manejada en cuanto a poesía. En el año 2017 estuve invitado por la Fundación Pablo Neruda en Santiago de Chile. Ahí tomé contacto con un grupo muy interesante que genera toda una propuesta artística que se llama Descentralización Poética. Este colectivo de poetas jóvenes tiene como intención poder desterritorializar lo que son las letras. Ahí tomamos contacto con los poetas René Silva Catalán y Óscar Saavedra, que de alguna manera están trabajando desde hace unos 2 años en lo que es una propuesta formativa de educar a los niños, a los jóvenes, personas en riesgo, ancianos, en lo que es no solo la animación lectora, sino desde la creación literaria, desde el pensamiento creativo. Existió un proceso de selección de los poetas reunidos, por supuesto, en Chile, y que terminaron juntándose en nuestro país. De manera concreta, Óscar me había comentado que él y 2 poetas chilenos han sido invitados al Festival de Poesía Elian Espinel, que se celebró en el mes de octubre, y que a ellos les interesaría venir a Quito para poder hacer una serie de eventos. De esta manera se tejió toda esta idea de hacer una muestra de poesía chilena ecuatoriana, porque habíamos revisado y no había estos intentos, y lo que se hizo en el tiempo que los poetas venían es seleccionar a 8 poetas chilenos, 8 poetas ecuatorianos, que consideramos también desde la subjetividad son los más representativos de la lírica poética en cada uno de sus países. La poetisa Elsie Santillán Flor nos brinda su criterio sobre este libro y su participación en el mismo. Es una obra preciosa, una idea excelente de Andrés Germán que tuvo, y hermanar a 2 pueblos, en este caso Chile y Ecuador, es maravilloso. Nos ha dado la oportunidad, gracias a este libro, de conocernos más. Yo estuve hace 1 mes en Chile, tuve la oportunidad de conocer a un gran poeta de ahí, que Andrés ha sido muy cariñoso conmigo, que me ha tomado en cuenta, piensa que he aportado mucho a la literatura ecuatoriana. El escritor y poeta Simón Zavala resalta como hecho trascendental el unir a 2 países mediante la poesía. No es solamente el hecho de una conjunción poética de poetas chilenos y de poetas ecuatorianos. Aquí hay inclusive situaciones de las propias afectividades, porque el papá de Andrés es de nacionalidad chilena. Los lazos que nos unen de ecuatorianos con chilenos son muy importantes y vienen desde hace muchísimos años. El poeta chileno Óscar Saavedra Villarruel llegó desde Santiago hasta Quito. Él acompañó este evento. A su criterio, este texto poético presenta procesos cognitivos mayores entre sus líneas. Un libro siempre tendría que tener algún aporte a la sociedad, ¿verdad? En este caso no es solo a la sociedad, que sería maravilloso que la gente leyera poesía, porque eso genera un montón de cambios radicales en los comportamientos, en conocerse, en la sociedad, en la humanidad en que estamos, ¿verdad? Es decir, genera comprensión, muchas cosas positivas y a veces también negativas, pero digamos que la poesía conlleva a procesos cognitivos mayores. Una antología en donde uno está publicando algunos poemas, como te decía anteriormente, espero lleguen, se entiendan, pero más que nada genere ciertos vínculos a través del lenguaje. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, gracias Alex con este reporte. Ciertamente sentimos a Chile bastante cerca. Lo sentimos aquisito, que ya en nuestra cabina nos ha dado ganas de unas empanaditas y unos vinos chilenos para amenizar un poquito la mañana. Avanza el tiempo, hora exacta ya, 7:49. La muestra Panorama del Cine Iberoamericano arrancó la tarde de este martes 30 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son 20 coproducciones emblemáticas desarrolladas y realizadas en todos los países que conforman este programa. Destacamos entre ellos a Perú, Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador, entre otros. Este evento es organizado por la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, el Instituto de Cine y Audiovisuales del Ecuador, ICA, y el programa Ibermedia, al cumplir sus 20 años. La obra Una mirada en el tiempo, dos décadas de nuevos aportes, conceptos y enfoques, la desarrolla el maestro Milton Alajo Gil Camaigua, nacido en el año 1969, conocido en el mundo artístico como Alajil, pintor que ha atesorado cada momento de su vida en la combinación y experimentación de técnicas y colores, lo que le ha dado versatilidad y robustez a su obra. Al mismo tiempo, se ha dedicado a la investigación ancestral, particularmente de la cultura andina y sus diversas manifestaciones. Milton Alajo es un pintor dotado de cualidades particulares e innatas. Plasma en el lienzo lo que su soberana voluntad le dicta y lo que la magia de los colores va creando para la denotación y connotación. Es un pintor cotopaxense de amplia trayectoria. Su obra es una mimesis del pasado, está atiborrada de simbolismo, donde los laberintos se contraponen entre sí. Sus cuadros son rompecabezas cuyas piezas se amalgaman de manera perfecta y exacta. En su trabajo artístico podemos apreciar al volcán Cotopaxi con toda su magia y esplendor. Utiliza el color amarillo y el café oscuro, un volcán en plena erupción de símbolos, signos, simbologías y mensajes por codificar y decodificar. Aparecen en cada uno de sus cuadros rostros cansados, sedientos, con hambre, fríos, figuras humanas solitarias y personajes más allá del tiempo y espacio. Es un espejo donde se retrata la propia humanidad. Para el maestro Hernán Unapanta Bautista, esta es una obra polisémica, ya que transmite una variedad de mensajes y significados en el valor simbólico a cada componente de la obra, es decir, tiene su propio significado social, cultural, político y económico dentro de lo que representa nuestra historia. Desde el Museo de Arte Colonial, conversamos con el maestro Milton Hernán Alajo, nos detalla para nuestros micrófonos cuáles son los conceptos en los cuales se basa esta exposición que trae desde Latacunga hasta la capital. El hacer arte desde una provincia como es Cotopaxi en Latacunga es complicado por el tema mismo de la geografía. Y estar en la capital o en las ciudades grandes permite de visibilizar el trabajo que hacemos en cada uno de los sectores. Caso personal, bueno, este es un resumen de una década más o menos de lo que he trabajado. Hay más obra, por supuesto, en escultura, en acuarela, en dibujo, que es, permanentemente estoy trabajando. Entonces, a mí me ha interesado mucho el tema del ser humano, la figura femenina es el punto fundamental en la temática. Y sobre todo, lo que me interesa es rescatar y fortalecer el tema del desarrollo antropológico, tanto del sector rural como el tema también de las culturas precolombinas. Me interesa mucho. El maestro nos resalta más de su perfil y trayectoria desarrollada a lo largo de los años. He tenido experiencia a nivel de una maestría en antropología y cultura, que eso me ha permitido indagar profundamente sobre nuestros saberes, sobre todo sobre nuestros ancestros. Y también he titulado Una mirada en el tiempo en esta exposición, porque pienso que dentro del mundo del arte uno hay que tener una lectura de sus tiempos y realmente lo que está sacudiendo al mundo desde un punto de vista de la globalización. Esta exposición se la desarrolla bajo el concepto de actualidad con los problemas que vive el mundo y en específico de nuestro país, buscando siempre dejar en claro su postura. En este instante donde hay una crisis profunda a nivel de todo, especialmente económico, la calidad moral, pienso que es el momento donde el arte tiene que surgir como una respuesta a eso, ¿no? De pronto denunciando, por eso digo, una lectura de lo que está pasando. Y pienso que ese es el compromiso del artista, al menos yo me considero así, porque en el transcurrir de mis años de experiencia, más de 30 años que vengo trabajando duramente en el campo del arte, siempre ha estado ligado el tema de cuestionar al capital, de cuestionar a las ideologías, inclusive al tema político. No se lo pierda este miércoles 31 de octubre en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la exposición de la obra Una mirada en el tiempo del artista Milton Hernán Alajo. Esta muestra lo que propone es realmente dar un aporte desde lo rural, desde lo suburbano, desde las provincias. Aquí en Quito está miles, por no decir cientos de miles de cotopaxenses, de latacungueños que migran, han migrado y están acá y han sido muy bien recibidos. Entonces para ellos, para la gente citarina, que vengan, observen, participen, critiquen, porque eso me interesa mucho, que la gente se identifique o me cuestione. Entonces lo importante es esta mirada, como todas las miradas en el tiempo, en la historia, en el presente y en el futuro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información, 7:55. En 2 horas de función, el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana resumió la historia del Ecuador al escenificar la obra de Jorge Enrique Adum, titulada Los Cuadernos de la Tierra. Es el cóndor y el mineral como señal. Y toda mi vestidura vegetal se me da bien. Mi talismán de barro. En la oscuridad del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuerpos se levantaron del suelo para bailar en el aire y así de a poco ir mostrando los hechos más importantes del Ecuador en la obra Los Cuadernos de la Tierra, adaptada para los escenarios por el Teatro Ensayo. La obra fue presenciada por cerca de 600 estudiantes del Instituto Nacional Mejía y del Colegio Santiago de Guayaquil. La obra original del poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adum ha sido traducida a teatro y danza y ha constituido un buen pretexto para realizar un trabajo de investigación sobre el autor y la historia del Ecuador. De ahí que Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo, considere que es importante presentarla a estudiantes de bachillerato. Bueno, nosotros tenemos varias obras, tenemos como 7 obras que todas serían aptas para presentarles al público juvenil. Nosotros pensamos que en Los Cuadernos de la Tierra, de Jorge Enrique Adum, que está hecho con poesía y con danza y con teatro, es muy propicio porque además es la historia de nuestra patria, es la historia de este Ecuador, desde sus orígenes hasta ahora, ¿no? Y entonces es didácticamente vale más que nada que los chicos vean estas obras, ¿no es cierto? Porque así valen más que 100.000 clases, no sé, teóricas. La obra estuvo acompañada de danza. Sobre este elemento, Maritza Cretenier, la coreógrafa, nos contó sobre la producción. Primero nos acercamos al texto, escogimos unas escenas de cada cuaderno y a partir de eso hemos hecho las improvisaciones, como hacemos siempre, primero con movimientos y después con las escenas mismas. Después pusimos los textos y de ahí arreglamos las coreografías. La obra también ha incluido textos de Leopoldo Benítez Vinuesa, Carlos Fuentes, Eduardo Galeano y textos creados por el Teatro Ensayo, lo que ha contribuido a dar una estructura a la puesta en escena y han servido de apoyo para configurar la dramaturgia de sus planteamientos. Y es precisamente este lazo con la literatura lo que llama la atención al docente Patricio Arboleda, quien da su criterio sobre esta función. Es muy beneficioso en la formación y en la instrucción, fundamentalmente pues en el área de lengua y literatura, pero como lo dijo el señor coordinador de aquí de este evento, nosotros tenemos que más socializar para que tengamos una cultura dentro del teatro. Las funciones para estudiantes continuarán. En calendario, el grupo Teatro Ensayo conoce que presentarán Los Cuadernos de la Tierra este 5 de noviembre y también el 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de esta institución a partir de las 10 de la mañana. Estas funciones también estarán enfocadas en el público estudiantil. Avanzamos ya con más información, 7:59 a.m. Invitado por la Embajada de Ecuador en el Cairo, Egipto, el 23 de octubre en el Cairo Opera House, el maestro José Bastidas fue el reconocido artista plástico tabaleño, inaugurará su exposición pictórica Antologías Andinas como parte del proceso de promoción del arte ecuatoriano que se halla impulsando el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Con 30 años de exposición sobre sus hombros y con renombrados premios y lauros, José Bastidas sigue siendo el mismo humilde, sonriente y generoso. No busca sino una cosa, tocar nuestro corazón. Antologías Andinas será acogida la tercera semana de noviembre por Turquía y en el mes de enero estará en Israel gracias a la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus embajadas. José Bastidas tiene estudios de arte en el Instituto Daniel Reyes de Ibarra. Ha ejercido la docencia por más de 30 años. Su obra ha sido expuesta y admirada en América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia y África. La muestra itinerante en Medio Oriente tiene un propósito: establecer un verdadero diálogo intercultural que enriquezca el crecimiento y comprensión entre los pueblos. Y enseguida les presentamos a ustedes la propuesta de cine iberoamericano que se está desarrollando en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al conmemorarse 20 años de la creación de Ibermedia, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Instituto de Cine y Audiovisuales del Ecuador, ICA, y el programa Ibermedia presentaron la muestra 20 años Ibermedia, un panorama del cine iberoamericano que arrancó este martes 30 de octubre y finalizará el próximo miércoles 7 de noviembre. Todas las películas presentadas en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Ibermedia se creó tras una cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno celebrado en Isla Margarita, Venezuela, año 1996. Constituye un programa de estímulo de coproducción de películas de ficción y documentales realizados en la comunidad, integrados por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, entre otros. Ibermedia promueve la excelencia del cine en la comunidad, contribuye a la realización de proyectos audiovisuales dirigidos al mercado, fomenta la integración en redes de las empresas productoras para facilitar las coproducciones y ayuda a la formación continua de los profesionales de la producción. Durante esta muestra se exhiben 20 coproducciones de las más emblemáticas realizadas por los países que conforman el programa, las cuales han marcado una etapa de calidad y diversidad en el cine de habla hispana. La Cinemateca Nacional se enorgullece al ser sede oficial de esta muestra única en el país. Desde la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, conversamos con el director de la Cinemateca, Diego Coral, resalta la importancia que tiene esta muestra y lo que es como institución Ibermedia. Es un hecho importante porque es la única sede en donde se están mostrando estas películas que celebran a su vez los 20 años de creación de Ibermedia. Ibermedia es un programa que se creó entre los países iberoamericanos para desarrollar coproducciones y difusión del cine iberoamericano en estos países. Y a partir de este programa se han hecho las películas más importantes de Latinoamérica y de Iberoamérica. Y ser la sede de esto es algo que nos complace mucho. Una amplia gama de ideas se presenta con cada película dentro de las jornadas del cine iberoamericano. No hay una temática porque Ibermedia a lo que le apuntó es justamente a la diversidad. Entonces, las temáticas son varias, los formatos son varios, las estéticas cambian, ¿no? Todas atravesadas por la lengua española. Entonces vamos a encontrar películas de todo tipo, emblemáticas, muy conocidas, como Relatos Salvajes, como La Ciénaga, como Alba, la ecuatoriana, y otras un poco menos conocidas, ¿no? Películas cubanas, dominicanas, que no han podido pasar por aquí. Por supuesto, nuestro país está representado en esta muestra a través de la cineasta Ana Cristina Barragán. Una película que ha sacudido bastante últimamente al Ecuador, Alba, que se estrenó hace 2 años justamente aquí en el Festival FLAC. En su cuarta edición se estrenó. Claro, contó con el apoyo del programa Ibermedia y fue la seleccionada para representar Ecuador. Les dejamos con la cordial invitación. Esta tarde continúa lo mejor del panorama del cine iberoamericano. A las 15 horas, Una Mujer Fantástica de Chile. A las 17, Gigante de Uruguay. Y en el cierre, a las 7:30 de la noche, llega la película Santa y Andrés de Cuba. Hoy arrancamos con una muestra de lo mejor del cine iberoamericano dentro del contexto del programa Ibermedia. Son 3 funciones diarias, les invitamos. Ustedes saben, la Cinemateca está abierta, es su casa, y las funciones son gratuitas, entonces no hay excusas para no venir. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.